Aquí comienza tu sección Gente como tú, junto a Norma Salazar Fierro, con todo el ámbito social, político y cultural, en tu programa Renca Contigo. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca, y estamos junto a este espacio bien importante, y sobre todo hoy día también, que vamos a hablar algo muy serio, algo que solamente está llevando las mujeres, realmente algo tan importante que están haciendo esta fundación, y junto a Norma, que vamos a comenzar con esto. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Y ya comenzando una nueva semana, ya el día martes 10 de septiembre, a una semana ya de. A una semana, unos días ya de comenzar la lo que es las fiestas patrias. Así que ya estamos con los pies dentro de la fonda. Pero bueno. Raúl, como tú lo comentabas justamente hoy, el programa, nosotros tenemos unas invitadas de una fundación donde es un tema que me incluyo bastante complejo y delicado, lo que es el cáncer de mama. Ya está una fundación nueva, Renacer. Ya tenemos a nuestra directora, que es Antonia Toledo, y a dos invitadas, que es Anita María y Angélica, ya los cuales nos van a contar sus testimonios y cómo parte también la fundación, y nos van a contar un poquito de cada una de ellas. Y vamos a empezar por Antonia. Bienvenida, un gusto de tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿quién es Antonia? ¿Quién es Antonia Toledo? A ver, yo primero que nada soy paciente oncológica y soy presidenta y fundadora de esta fundación de Paciente Nuevo Renacer. Esta fundación nació hace 11 años cuando, estando hospitalizada, un grupo de 7 mujeres que eran camas continuas una con la otra, nos hicimos amigas. Todas nos habían operado de cáncer de mama, nos extirparon la mama, y cuando descubrieron nuestras vendas, todas tuvimos el mismo impacto, porque no estábamos preparadas para ver la mutilación en nuestro cuerpo. Después empezamos a coincidir en los pasillos, en las terapias de curaciones, las terapias de ejercicio para rehabilitar nuestro brazo, porque habíamos perdido el movimiento del brazo. Y conversando nos contábamos los miedos que tenía cada una de nosotras con esta enfermedad, en que todo era nuevo, en que no sabíamos cómo enfrentarlo con nuestra familia, en que a veces teníamos ganas de llorar y no sabíamos por qué llorábamos, que a todas se nos había enfermado la intimidad de mujeres, la intimidad de pareja, y era algo que no entraba dentro de la terapia que nos hacían los médicos. Y llegó un momento en que dijimos, a muchas mujeres más les debe pasar lo mismo que a nosotras, y decidimos organizar este grupo, y empezamos a buscar mujeres por los pasillos de todos los hospitales, y encontrábamos mujeres a veces recién diagnosticadas y que estaban recién viviendo los mismos temores que nosotros estábamos empezando a superar entre nosotras mismas. Y además coincidíamos en que todas necesitábamos un medicamento que no tenía cobertura en ese momento, que era un medicamento de alto costo. Entonces todas sentíamos todos los días el miedo a la muerte, porque no sabíamos si íbamos a despertar si no teníamos medicamento. Y así nació esta organización hasta el día de hoy, y ya llevamos 11 años organizada. 11 años organizada, una muy linda labor. Muchas Yo creo gracias. Que para poder desarrollar este tipo de fundaciones o este tipo de... Hay que sentir, hay que saber lo que se siente para poder comenzar. Y tiene que ser bastante difícil comenzar de nuevo, porque en el fondo es un golpe bastante fuerte, de que saber del hecho de que tienes cáncer, de que los pronósticos quizás no son muy alentadores, y empezar desde cero. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, por eso nosotros nos llamamos Nuevo Renacer, porque coincidimos en que después de haber enfermado de cáncer y de haber salido de ese cuarto oscuro que era el pabellón, nosotros habíamos nacido de nuevo, habíamos renacido de nuevo a la vida, porque empezamos además a mirar la vida de una manera diferente, ya más calmada, empezamos a pensar un poco más en nosotras como mujeres, como personas, porque casi todavía nos dábamos cuenta de que nos habíamos autopostergado por muchas razones. Porque por coincidencia de la vida, estas siete mujeres, además éramos mujeres jefas de hogar. Entonces manteníamos nuestra casa, nuestros hijos. Y cuando uno es mujer jefa de hogar, uno misma se va dejando de lado, porque hay otras prioridades, están los hijos. Entonces nos dimos cuenta que no debíamos de autopostergarnos. Y así fue como nosotros pusimos Nuevo Renacer, porque tenemos una vida nueva, diferente después, a pesar de todo el dolor y de toda la incertidumbre. ¿Cómo ha sido en estos 11 años la fundación? ¿Cómo, si bien es cierto, comenzó con un grupo de mujeres en un hospital, se puede decir? Sí. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido desarrollando en estos 11 años? ¿Qué han hecho ustedes como fundación? ¿Cuáles son los programas que tienen? Mira, nosotros hemos ido creciendo en número de personas, hemos ido creciendo en fuerza, porque cada testimonio, cada cáncer que nosotras sentimos cuando llega alguien a contarnos su historia, es una historia diferente, a veces algo que nosotros hemos vivido, pero nosotros vamos buscándolo, apoyar a esa gente, los apañamientos, ver cómo nosotros hacemos campaña de recolección de alimentos, a veces tenemos que recolectar útiles de aseo para llevarle a pacientes que están en situación de abandono en los mismos hospitales. Hemos hecho muchas campañas de prevención y de educación para con mujeres, con junta de vecinos, vamos a las ferias libres, paseos peatonales, y nosotros evangelizamos con nuestra enfermedad, porque es... Creo que hay que educar para prevenir. Sin educación no podemos prevenir. Vamos a los colegios y vamos con nuestro propio testimonio de ser sobreviviente de una enfermedad, porque las personas que empezamos en este grupo, las mujeres que empezamos, que fuimos siete mujeres, de verdad que me duele recordarlo, todas teníamos un pronóstico de 5 años de vida, no más de 5 años. Entonces, cuando yo en el camino fui viendo cómo se fueron muriendo mis hermanas en el dolor, de verdad que para mí en lo personal me afectó mucho. Y me considero una mujer bendecida porque todavía puedo estar. Y creo que Dios puso una misión sobre mis hombros, a veces muy pesada, a veces muy ingrata, incluso cruel, pero yo trato de sacar fuerza y de seguir con esto. Yo la escuché en un programa... anterior, hace unos meses atrás, en un programa de radio, donde usted indicaba de que hay aproximadamente 350 mujeres que sufren de este tipo de cáncer metastásico. 956 mujeres. Van ya 950 mujeres. Van 956 mujeres con cáncer de mama metastásico, que es un cáncer que no tiene cobertura ni en GES ni en la ley Ricardo Soto. Mira, nosotros cuando nos diagnosticaron el cáncer de mama, el HER2 positivo, y necesitábamos un medicamento alto costo, no estaba. Nosotras nos organizamos y salimos a la calle. Fuimos a recolectar firmas, hicimos cicletadas por la Alameda, íbamos a paseos peatonales, muchas reuniones, y llegó un momento en que dijimos ya no más, nos estamos desgastando, tenemos que tomar una acción más radical, y nosotras nos organizamos y salimos a la calle. Y fuimos a las puertas de la Casa de Gobierno a colgar sostenes. Nosotros somos las mujeres que colgamos sostenes en la moneda para lograr la cobertura al trastuzumab. ¿Y cómo ha sido el diálogo en este caso con el gobierno? ¿Cómo han ustedes planteado la posibilidad de que este cáncer se incluya dentro del GES o de la ley de Ricardo Soto? Hemos tenido varias reuniones, ya hemos logrado, ahora hace como 2 o 3 meses atrás, hemos logrado un acercamiento más con la autoridad. ¿Ya? En realidad que de repente tú vas a una reunión al ministerio, donde estas personas, los ejecutivos, quienes a nosotros nos gobiernan, y uno nos dan una respuesta, después otro nos da otra respuesta, después nos derivan con otra persona otra respuesta. Entonces nosotros decimos, este es el compra huevo para nosotros. Pero yo creo que aquí hay que sensibilizar a la autoridad. Yo creo que no podemos haber mujeres desechables, porque cuando nosotros logramos cobertura al Trust to Sumap, nosotros le pedimos al ministro Mañalí, que era el ministro en ese momento, que fuera sin discriminación y que también fuera para las mujeres con cáncer metastásico, no solamente para el HER2 positivo, porque nosotros vamos pasando por diferentes etapas y llega una etapa en que nuestro cáncer progresa o avanza y tenemos metástasis. Y es ahí donde hay vacío. Entonces no nos dejan a nosotros ninguna otra posibilidad de vida más que, yo digo, sentarme a la sombra del árbol y esperar que el cáncer me lleve. Pero nosotros, como nos ayudamos en la organización y estamos siempre alentando a las mujeres, que no es así, no hay que cruzarse de brazos. Nosotros luchamos por la cobertura de los medicamentos. Creemos que todos deben de tener cobertura, todos. No es necesario esta ley, ni esta ley, ni esta ley. Creo que debe de ser una cobertura realmente universal para todos. Hoy día nosotros, con la persona que está a cargo de la unidad de oncología del Ministerio de Salud, hemos tenido reuniones más amigables. Y por ahí de repente creemos que podemos llegar, porque tenemos la garantía de que él fue médico en el Instituto Nacional del Cáncer, por lo tanto conoce de cáncer como problemática social. Y por ahí nos ha sido como más fácil, más cercano juntarnos con él. ¿Cuánto es el costo anual en cuanto al tratamiento, o sea, medicamento, en general? ¿Cuánto es el costo más o menos que tienen ustedes de forma personal en realidad? Mira, un tratamiento para una mujer con cáncer de mama metastásico o el HER2 negativo, que es el que cuando a veces te hablan del triple X, que lo nombran, que es triple negativo, son 30 millones de pesos aproximados al año por tratamiento. Vale sobre 3 millones el medicamento mensual. Aparte de eso, hay que considerar que vienen otros insumos, que no es solamente la quimioterapia, y que además nosotros también nos cambia la alimentación. Nosotros hemos cambiado muchos hábitos. Nosotros de repente tenemos que hacer ejercicio porque nos duele mucho el brazo, porque como dueñas de casa se nos olvida y corremos un sillón o barremos, y tenemos prohibido hacer todo ese montón de cosas porque nosotros nos queda un brazo casi inutilizado. Entonces, cuando ya pasamos el tiempo, pasamos lo que nos entrega el sistema como tratamiento, hay que empezar a tomarlo en forma particular. Hay que ir a kinesiólogo, hay que hacer rehabilitación. Nosotros no podemos levantar más de un kilo de peso con el brazo del lado de la mama que fue operada, pero se olvida, porque si tú tomas un hervidor, ya el hervidor te pesa más de un kilo. Entonces, de verdad que es algo que está siempre, es un peligro que está siempre. O sea, nosotros nos llegó el cáncer y el cáncer no se va a ir del lado nuestro. Tenemos que aprender a convivir con él, pero creemos que tenemos derecho a vivirlo con dignidad de persona. Bueno, es un tema bastante delicado. ¿Sí? Vamos a también conversar con Anita María, ¿ya? Ella también es parte de la fundación y nos va a contar también cómo llegó a la fundación y un poquito de su historia. ¿Y quién es Anita María? Bueno, yo llego a la fundación hace 5 años, bueno, la conocí en el hospital. Yo soy operada 10 años, soy sobreviviente, aún a lo mejor como la Antonia, pero yo no la conocía. Y desde ahí yo no me he separado más de la fundación y espero seguir, que me dé vida hasta que más pueda ayudar. Nosotros como fundación nos dedicamos a la prevención. ¿Ya? Y para eso vamos a distintas partes. Y lo que más hacemos son la rural. Porque hay gente que no nos conoce, no sabe. Porque yo siempre digo, el cáncer, como dice, no sé, no puedo yo andar diciendo, oye, tengo cáncer, sino que yo me lo guardo para mí nomás. Dice, es una enfermedad que no se ve, pero se siente. Yo, por suerte, estoy por el momento bien, pero eso no se sabe en qué momento me puede volver. He pasado susto últimamente, pero espero seguir. Me fui del... Bueno, llego a la fundación y me desvíe. No hay problema, Anita María, entendemos que... Bueno, hay una emoción de por medio también, sí, como por el tema bastante sensible. Cuesta como recordar. Vamos a saludar a Angélica, que también nos acompaña acá. Angélica, cuéntanos un poquito cómo partes en la fundación. Y también te queremos conocer, queremos saber de ti. Bueno, yo me llamo Angélica también y llegué por unas amigas que me llevaron, que ellas ya tienen su problema. ¿Ya? Yo, gracias a Dios, todavía no, pero es como, para mí ha sido muy enriquecedor ir a la fundación, participar, ayudar, cooperar en lo que uno pueda y aprender, más que nada, aprender lo que uno... Nunca va, nadie está libre y no sé si el día de mañana me va a tocar, voy a estar más cerca de ella y espero seguirla apoyando lo más que pueda. Me ha servido mucho porque yo... Soy yo y mi marido nomás, mi hijo ya volaron. Yeah. Entonces, él trabaja todo el día y yo estoy en la casa, tenía una depresión súper grande, pasaba puro solo, encerrada en la casa, no quería salir para ninguna parte. Y esto como que me hizo renacer de nuevo, como que eso me hizo vivir. Por eso el nuevo renacer es para mí como... Yo empecé de nuevo a vivir. Me ha dado ilusiones, me ha dado esperanza, ganas de vivir, de salir de la casa, de ayudar, el bordado de los sostenes, el salir a buscar cosas, que falta una cosa, que ya yo lo coloco, que eso es como está la disponibilidad que yo tengo así, en lo que yo pueda, estoy. Pero en mi casa yo sé que yo estaba puro mirando el techo y yo me estaba... cada día hundiendo más, y ahora yo soy otra persona. Mira qué lindo testimonio, Angélica, porque en el fondo nos damos cuenta de que no solamente pueden ayudar a mujeres que tienen cáncer, sino que también a mujeres como Angélica, que se sentían solas en la casa, que no sabían quizás qué hacer, y poder llegar de esta manera a la fundación y sentirse un aporte. Sentir que ella no, a lo mejor no vive el dolor físico que ustedes han tenido con el cáncer, sí, pero lo vive con cada una de ustedes, sí, participando activamente. Entonces, dejar una invitación también, ¿por qué no?, a mujeres que no tienen cáncer y que quizás también necesitan de cierta ayuda a poder participar, sí, a sentirse activas. Y así también a ustedes les ayuda a que tengan más mujeres que a lo mejor el día de mañana, no sé, Anita María no puede salir a recorrer o ir a una actividad, pero puede hacerlo igual otra mujer que a lo mejor estaba en la casa sin esperanza y que pueda ir y sentirse activa y ayudar. Bueno, mira, nosotros siempre decimos que el cáncer no hay que vivirlo para sentirlo. Creemos que toda la gente debiera de regalar unos minutitos de su tiempo para ayudar a otro. No importa si no es paciente oncológico o lo que sea, pero siempre hay gente que necesita ayuda. Nosotras tenemos unas socias en la agrupación que llegaron sin tener cáncer y después pasaron a la vereda nuestra diagnosticadas con cáncer. Y eso no quiere decir que porque llegaron a nuestro lado van a enfermar de cáncer. Eso está o venía de antes. Pero sí, aquí se necesita mucho voluntariado, muchas cosas. Nosotros vamos a los hospitales, hace poco estuvimos en un hospital donde hay enfermos en situación de abandono. Cuando vamos a las zonas rurales, recorremos cerros y encontramos enfermos de cáncer abandonados que a veces no tienen a quién mandar a comprar un confort. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que ayudar. Nosotros nos decimos Chile que somos solidarios, pero ¿cuándo somos solidarios? Solamente cuando tenemos 27 horas de amor somos solidarios, pero el resto del año no. Yo creo que yo cuando a veces hacemos charlas, yo le digo a la señora, si usted ve teleserie todos los días, vea media hora teleserie y la otra media hora regálela. Que en el fondo la teleserie no le deja nada. Pero hacer esto sí deja, porque a las personas las ayuda a crecer como persona, a desarrollarse, las lleva a como prevención también, porque ellas están viendo, están viviendo el dolor de otra, el testimonio de otra mujer que está enferma. Entonces ellas, eso es una manera de prevenir, para que ellas también puedan empezar con los autocuidados. Y a educarnos por supuesto, con mayor información. Hay que recordar también a nuestros auditores que estamos junto a la Fundación de Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer. Y estamos junto a la directora Antonia Toledo, directora y presidenta de esta fundación, en la cual me gustaría también saber si cuánta es la cantidad de gente que ustedes trabajan. Están en este momento como pacientes, que es importante. Mira, nosotras tenemos un equipo de trabajo, porque trabajamos en equipo, y está integrado por 15 personas aproximadamente. Tenemos un espacio así tan reducido como este que tienen ustedes acá, por lo tanto no podemos tener más gente. Pero nosotras, cuando a veces tenemos actividades, programamos, las empezamos a llamar y a invitar. Entonces hay algunas que trabajan, hay algunas que están cuidando nietos, hay algunas que están en su casa porque las acomoda estar en su casa, pero siempre están pendientes y siempre igual están colaborando y ayudando. Entonces nosotros tenemos este equipo con el cual organizamos y con el cual tomamos decisiones. Y el resto se suma después a nuestro trabajo cuando salimos principalmente al trabajo en la calle. Pero nosotros hacemos mucho trabajo en la calle. Cuando hablan que focalizan solamente el cáncer de mama, ¿han tenido la intención de extender este tipo de cáncer en otro área de trabajar, en otra área, solamente en este tipo de cáncer de mama? No, nosotros nacimos como cáncer de mama porque nos hicimos amigas estas 7 mujeres y por la necesidad de lograr la cobertura a un medicamento. Pero nosotros tenemos diferentes tipos de cáncer en nuestra organización. Tenemos incluso varones con cáncer de próstata. Tenemos socias que tienen un cáncer a la cabeza, el cáncer de útero. Pero mayoritariamente somos mujeres con cáncer de mama. Entonces lo que más hacemos es poder prevenir este, porque es el cáncer más recurrente en las mujeres hoy día. Y cuando la autoridad nos dice que en el año 2020 el cáncer de mama va a ser la primera causa de muerte en las mujeres, yo creo que hay que preocuparse. Y si la autoridad solamente lo anuncia y no se preocupa, no hace nada más, nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de ver cómo nosotros vamos a haciendo de que no llegue a ser la primera causa de muerte, que las mujeres puedan entender y que las mujeres se puedan cuidar. El cáncer es silencioso. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya regresamos. Recuerden, estamos junto a la Fundación Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer, Antonia Toledo, directora, y estamos junto también a Norma Salazar con el programa Gente Como Tú. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para conversar un tema tan importante que este y que cada día son muchas. Andamos igual. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas 30 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Hola, soy DJ Toby. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo. Con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Ya estamos de regreso, amigos. Estamos junto a Norma Salazar y también con sus invitadas de la Fundación Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer, junto a Antonia y también su parte de la directiva de esta fundación. Norma. Gracias, Raúl. Hubo una entrevista que se le hizo a usted donde mencionaba, Antonia, de que a usted le estaban mintiendo. Que a ustedes les estaban mintiendo. yo la escuché bien molesta en ese momento. Yo entiendo su molestia. Yo entiendo que hoy usted quiere conseguir cosas para la fundación. Y no solo para la fundación, sino que para todas las mujeres que sufren de cáncer. ¿Por qué estaba tan molesta en ese momento? A ver, porque se está hablando a nivel país de una ley nacional de cáncer. Y nosotras estuvimos en muchas reuniones con el Ministerio de Salud y después nos llamaron y nos dijeron que sí iba a implementar un plan nacional de cáncer. Y nosotros lo entendíamos porque igual hacía mucho tiempo que estábamos buscando que se lograra un plan nacional de cáncer, porque todos los países tienen un plan nacional de cáncer y Chile no lo tenía. Entonces, cuando se logra que la autoridad empieza a escuchar un poco más y se decide trabajar en este plan nacional, ¿verdad que se llamó una mesa de trabajo? Nosotras fuimos parte de esa mesa de trabajo. Hicimos muchas observaciones. Al final salió un plan nacional. Nos llamaron antes y nos informaron y nos mostraron todo cómo iba a ser. Y como a los 4 días después fuimos a La Moneda, donde el presidente firmó un plan nacional de cáncer con estas garantías, con estas condiciones, con estos fondos. Nosotros encontramos que estaba bien, porque en ese momento no teníamos nada. Entonces, no tener nada sí era bueno para nosotros, los pacientes oncológicos, un plan nacional de cáncer. No pasaron 2 semanas y empieza a salir en todos los medios la ley nacional y empiezan a haber manifestaciones por una ley nacional. Entonces nosotros decimos o lo uno o lo otro. Debiéramos de tener las dos cosas. Debiéramos de tener un plan nacional y una ley nacional. Pero no hay dinero para una ley. Entonces no nos podemos enfrascar y desgastarnos en pedir una ley y desconocer lo que hoy día tenemos, que aunque sea mediático, tenemos. Hay muchos pacientes que quedamos fuera de todas estas garantías. No tenemos estas garantías, pero hay otros que sí. Nosotros estamos de acuerdo que haya centro oncológico Magallanes. Tienen que haber más centro oncológico, tienen que haber más especialistas, tiene que haber un registro nacional de cáncer. Pero ni la ley ni el plan habla de la cobertura de los medicamentos de alto costo, que es lo que a los pacientes nos preocupa, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo digo, tanto los centros oncológicos como más oncólogos, como Registro Nacional del Cáncer, lo debiera financiar el Estado sin necesidad de una ley. Y los dineros que se van a gastar haciendo una ley debieran de ser para darle cobertura a los medicamentos ¿Han tenido acercamiento con Carolina Goy, que ella ha implementado esta ley, ha estado luchando también para poder conseguir una ley del cáncer y una reforma? ¿No han podido, han tenido la oportunidad de conversar con ella? En un principio sí. ¿Sí? Ahora último no, porque nosotros no participamos de las actividades que ella organiza. No participamos por lo mismo, porque tenemos muchas dudas al respecto, porque creemos que la ley debemos de sentarnos todos en una mesa multidisciplinaria y trabajar una ley para todos, no una ley para unos pocos. Porque además nosotros no nos podemos olvidar que la señora Goy utilizó esto para su campaña para ser precandidata a la presidencia y además después se la pasó al señor Piñera para que también la utilizara en su campaña. Entonces nosotros no queremos una ley ni con letras chicas ni con colores políticos. Yo creo que el rostro para luchar por una ley cáncer, los rostros de esas campañas deben ser los pacientes oncológicos. Y no una autoridad política. ¿Y otras fundaciones han tenido acercamiento con otras fundaciones que se dedican también al cáncer? ¿Han podido tomar fuerza, yo creo, como para esto? No, solamente hay dos fundaciones que apoyan a la señora Goy y los demás estamos todos con mucha necesidad de sentarnos a una mesa y que realmente la ley cáncer sea con una visión como problemática social. Yo personalmente le pedí a ella que en la ley debe de, en uno de sus artículos, debe incluir la estabilidad laboral para los pacientes oncológicos. Cuando el paciente oncológico regresa de su licencia, generalmente es despedido del trabajo. O nos llaman a jubilarnos antes de tiempo con una jubilación solidaria miserable, que no nos alcanza para nada. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que suceden que por lo cual tiene que tener problemática social. Cuando recién se elaboró este proyecto de ley, que nosotros también fuimos parte, no estaba la señora Goy. Y ahí tenía una visión social diferente y más amplia, donde se pedía además que cuando la mujer era jefa de hogar y pagaba un dividendo, se viera la posibilidad de que se hiciera una condonación durante el tiempo de su tratamiento y que no podía trabajar para que no pagara su dividendo y para que su casa no saliera a remate. Porque hay mujeres que se atrasan en los dividendos, hombres también que pagan, y después sus casas son rematadas, por lo tanto quedan en la calle. También le decíamos nosotros de que debiera deber haber un bono para las personas con cáncer, sobre todo las que tienen un medicamento caro. Debía de haber un bono, un subsidio, algo municipal que los ayudara. No debieran de ser cuestionadas las licencias médicas a los pacientes con cáncer. Pasan 6 meses, 1 año y no se paga una licencia médica a un paciente con cáncer porque se cuestiona. Pero sí se pagan las licencias por estrés. Entonces hay una gran diferencia. Y cuando nosotros pedíamos eso y después vemos que eso no está en este documento de ley, nosotros sentimos que nos mintieron. Y sentimos que no es, porque no es lo que va a favorecer. Insisto, nosotros aceptamos que necesitamos más oncólogos, pero yo creo que el Estado debe hacerse cargo de eso, el Estado debe hacerse cargo de tener más centros oncológicos. Mira, tenemos un Instituto Nacional del Cáncer que solamente tiene el nombre como Instituto Nacional, porque no es un hospital público y tampoco es nacional, porque solamente atiende pacientes de las 8 comunas de la zona norte. Cuando llegan pacientes de regiones de otros lados, de verdad que es un trámite largo y tiene que ser casi un paciente terminal para que llegue al instituto. No es que todos vamos a ir ahí. Nosotros creemos que el instituto debe ser como con recursos del Estado y además debe ser el centro de atención y desde ahí tener las atenciones para hacia las zonas rurales, hacia las regiones. Pero es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos como pacientes. Desgraciadamente no somos nosotros las autoridades. Pero creo que la autoridad debiera sentarse a la mesa y a conversar con los verdaderos actores involucrados. ¿La Fundación Daya usted la conoce? Sí, la conocemos. ¿Y usted está de acuerdo con la Fundación Daya en llevar ese tipo alternativo al cáncer? ¿Como medicina? ¿Como medicina? Si me preguntas en lo personal, no. ¿No? Pero sí se respeta lo que cada paciente decida como parte de su tratamiento. Yo creo que esto es... El cáncer, si bien es cierto, físicamente a veces no se ve, pero está por dentro. Y aparte de que tiene, sí duele físicamente. Sí, ellos trabajan con 2.500 pacientes, sí. Y lo trabajan con la CANAI. Y sí. Ahora, justamente mañana, va a haber una manifestación en contra del ISP por lo mismo, por el problema que le cortaron el tratamiento a todos los pacientes que tenían ellos. Sí. ¿Usted lo sabía eso? Sí, por eso te digo, nosotros toda la instancia, todo lo que sea apoyo al paciente, nosotros lo apoyamos y está bien cuando sea que realmente al paciente le sirva. Pero si tú me preguntas a mí como Antonia Toledo, yo en lo personal no, porque yo no utilizo cannabis. Y cuando a mí me preguntan, yo digo, porque si yo me fumo un pito, y un pito y otro pito y otro pito, al final me voy a enfermar igual de cáncer de pulmón. No, pero porque acá, no es la cannabis, es lo que yo aspiro. Y yo aspiro cuando se quema la hoja. La hoja me da cáncer de pulmón. Es que acá no lo están haciendo de fumar. No lo están haciendo a través de la hoja. Sí, te digo, si tú me preguntas a mí, en lo personal, yo no. ¿Sí? Yo no consumo. Ya. Yo me cuido con medicina natural, con medicina alternativa, sí, con otras cosas. Como hay gente que tampoco está de acuerdo con que yo, por ejemplo, consuma el noni, con que yo consuma la cúrcuma, el jengibre, a lo mejor no están de acuerdo. Pero eso es como la decisión de cada paciente. Cada paciente tiene derecho a buscar cómo aliviar su dolor. Si no me lo entrega el sistema, yo lo busco libremente. A eso iba yo, por eso era la pregunta para la Fundación Daya, que tiene 2.500 pacientes de cáncer y están con ese tipo de tratamiento. Sí. Por eso que veía yo si a usted también le interesaba, o también ver la si realmente científicamente está sirviendo, ¿no? Este es el que es el famoso cannabidiol, parece que se llama cannabidiol. No sé si para ustedes también cómo lo han visto los pacientes en ese sentido. ¿Usted ha tenido pacientes? Sí, nosotros tenemos pacientes que consumen. Que consumen. Lo toman en gotas y consumen también su porro, dicen ellos. Sí, lo tenemos y es respetable. ¿Cómo ven la reacción de ellos ustedes? en ese sentido con otros pacientes que ven solamente la medicina tradicional? Por eso te digo, mira, todo lo que sea para aliviar un dolor está bien. Porque si a mí me duele mi cuerpo, a mí me dan como tratamiento paracetamol en el hospital del cáncer, cuando yo tengo dolores físicos. Entonces yo digo, si yo me tomo dos paracetamol y se me quita el dolor, yo vuelvo a tomar paracetamol. Si la persona que consume cannabis, consumió cannabis, se le quitaron sus dolores, está bien, pero después los vuelve a tomar. Porque en el fondo es un paliativo, no es una medicina, es un paliativo. Es para aliviar el dolor, para a lo mejor que nos dé un poco más de energía. Entonces, eso es decisión de cada uno. Nosotros en nuestra organización, de verdad que ahí no vamos a interferir. Cada uno sabe por dónde, como decimos en Chile, por dónde le aprieta el zapato y por dónde pueda sentir más alivio a sus dolores del cáncer, porque el cáncer sí duele. Además que duele el bolsillo y nos duele el corazón, nos duele el alma, porque la incertidumbre de no saber si al otro día te vas a poder levantar o no, y de que un cáncer te va llevando a otro y a otra enfermedad. Generalmente los cánceres hoy día nos están llevando a la diabetes, porque la quimioterapia que nos ponen nos lleva a un mal funcionamiento del páncreas. El cáncer después nos duele en los huesos, entonces después estamos con artritis, estamos con esclerosis, vamos sumando otras patologías. Y cuando ustedes acercaron la problemática al gobierno, no dieron ninguna respuesta, como entrar alguna de los tipos de cáncer, algún como a la ley Ricardo Soto o a algún sistema de salud. Bueno, cuando nosotros logramos la cobertura del trastuzumab, que era para el cáncer de mama gestos positivo, entró a la canasta GES, y eso entró en el gobierno de Piñera en el año 2012. ¿Ya? Y de ahí había todo un trámite, sí, porque no era que se entregaba inmediatamente, hubo un trámite, qué sé yo, papeles, documentos, fue un piloto para 200 mujeres. Después, cuando asumió el otro gobierno de la señora Bachelet, esto salió de la canasta Ricardo Soto y lo subieron a la canasta, perdón, salió de la canasta GES y lo subieron a la Ricardo Soto. Nosotros decíamos que a la Ricardo Soto subieran otro medicamento para el otro cáncer de mama, que no había logrado cobertura, pero subieron lo mismo. Entonces, suben un medicamento en dos canastas. Al final está por ley en la Ricardo Soto, pero está coartado. Porque solamente para las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo. El trastuzumab también servía para las mujeres con cáncer metastásico. ¿Ha llegado ese medicamento a las farmacias populares? No, por ninguno. Supuesto. No, no hay ningún medicamento. Las farmacias populares no tienen medicamento oncológico. No hay ninguno. Hay dos solamente que están... Sí, dos solamente que tienen este medicamento. Ahora, en su momento, el ministro Emilio Santelices, recuerda que usted les dijo que tenían que esperar por lo menos unos 3 años, sí, para que el medicamento pudiera estar en la canasta GES. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted? O sea, yo escuché el comentario que en la entrevista que hizo y me gustaría saber qué es lo que piensa. Eso es pelotear la pelota. Ya, yo creo que cuando nos dan esa respuesta, yo digo, este es digno jugador para la selección nacional, porque ellos lo dicen con tanta, ellos están tan convencidos de que la respuesta de ellos es realmente lo que a nosotros nos va a mejorar o nos va a dar una mejor calidad de vida, que ellos dan cualquier respuesta. Yo creo que el día que la autoridad en este país, los políticos, se atiendan en el sistema público, se vayan a atender a los consultorios como nos atendemos nosotros, a lo mejor ahí van a poner un poquito de voluntad de cambiar. Nosotros hicimos todas las gestiones para que el medicamento subiera. Estuvimos en el Congreso, diputados lo llevaron a una votación en el salón plenario, todos votaron a favor de que este medicamento subiera. Pero al final la decisión es del Ejecutivo. Entonces nosotros no sabemos cómo le informan al Ejecutivo, cómo le llevan los casos al Ejecutivo, que al final deciden que nada. Entonces, nosotros sentimos que somos mujeres desechables en este país, que no se nos valora ni se reconoce que nosotros somos personas útiles a esta sociedad, que nosotros ya hemos dado a esta sociedad ganancias, porque de momento que somos mamá, que tuvimos hijos, hemos dado hijos a la sociedad. Nosotros criamos hijos, hemos dado hijos que hoy día trabajan y que también están dando frutos al país. Entonces, no somos cualquier persona, pero también somos personas que nosotros no somos cotizantes. ni siquiera, yo creo que nadie tiene derecho a vivir así. Yo creo que ni siquiera la gente que tiene dinero ya podría cubrir un tratamiento de este tipo. Ojalá este Chile estuviera lleno de señores farcas, pero no es así, no es así. Lamentablemente. Ni todas vamos a poder llegar con nuestro caso a donde él, porque a lo mejor él va a poder beneficiar a una mujer, pero ¿qué pasa con el resto? Si tú te fijas el registro que tienen ellos mismos en el ministerio, 956 mujeres en este país que están condenadas a muerte por un sistema de salud indolente, yo creo que no es un número muy grande. Claro, es mucha plata, 30 millones anuales cada una es mucha plata, pero busquemos cómo, sentémonos con la industria farmacéutica, negociemos como corresponde, sensibilicemos a todo el mundo. Por eso que yo insisto que para una ley tiene que haber una mesa multidisciplinaria donde estén todos los actores involucrados, todos. Todo. Nosotros no somos los que vamos a ir a negociar los valores de los medicamentos con la industria. A nosotros nos interesa que el Estado nos cubra, pues nosotros somos parte de este Estado. Entonces, cuando nos buscan, lo que veníamos conversando, cuando quieren voto en campaña, en estos 11 años, todos han querido estar con nosotros. Todos. Pero nosotros decimos no, porque aquí no se viene a buscar voto. O sea, yo te doy mi voto, pero tú ayúdame y regálame un poquito más de vida. Cómo juegan, de cierta manera decirlo, cómo juegan con la salud, el sentimiento de muchas mujeres, y no solamente mujeres, sino que hombres también que tienen padecen de esta enfermedad de cáncer. Este medicamento, ¿qué es lo que ayuda el medicamento? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el medicamento que ustedes tienen que tener como tratamiento? ¿Y qué es lo que hace en el caso del cáncer metastásico? Porque creo que es un tumor. Sí, que sigue, que crece. ¿Ya? Y que crece y que se va, como decimos nosotros, se va ramificando, porque a veces se va trasladando con el mismo flujo de nuestra sangre, las células se van a diferentes partes del cuerpo. Entonces, este medicamento, que es un inhibidor de ciclina, a nosotros no nos va a sanar del cáncer. Nosotros sabemos que al final vamos a morir igual por culpa de este cáncer, pero sí nos mejora la calidad de vida y nos va a dar dignidad de persona, porque además este medicamento, que es una quimioterapia oral, que no nos destruye como la que nos ponen, que nos bota el pelo, que nos deja 10 días botar en la cama, que nos lleva al vómito, a las colitis y todo, este medicamento nosotros lo podemos, al otro día nosotros estamos haciendo nuestra vida más normal, podemos salir a trabajar y todo, y esto impide el crecimiento del tumor. O sea, como que lo estabiliza y el tumor no va a seguir creciendo. Mientras nosotros no tenemos tratamiento, sabemos que el tumor está creciendo. Entonces, si yo tengo la metástasis hoy día en otro lugar de mi cuerpo, yo de repente voy viendo cómo ese cototito va creciendo y va creciendo. Y ese es mi tumor que está creciendo. Entonces, nosotros decimos, si la autoridad de salud son médicos, ellos saben mucho más que nosotros. Saben mucho más que nosotros. Y ellos deberían de ponerse una mano en el corazón, de verdad. De estas mujeres que yo te hablo, de estas 956 mujeres, hay como un 12, un 13% que nos dijeron que son mujeres menores de 45 años. Por lo tanto, y algunas de ellas son mujeres que están solas, que son jefas de hogar, son mamás solteras, y que tienen una familia muy dispersa, y que quizás el día de mañana cuando ellas mueran, esos hijos van a quedar solos. Esos van a ser niños cename, porque los niños los separan. Lamentablemente. Entonces, yo creo que aquí se trata de un acto de humanidad. Nosotros le hemos pedido al ministerio que el medicamento dé cobertura a las mujeres menores de 45 años. Nosotras quedamos fuera. Nosotras quedamos fuera por la edad. Pero nosotros estamos pidiendo que hoy día sean consideradas las mujeres menores de 45 años para que le den este medicamento. Porque lo hacemos como un acto de humanidad y pensando en que ellas tienen hijos chicos, nosotros también tenemos hijos, pero ya nuestros hijos son más grandes, y en esas familias y en esos niñitos. Pensando en ellos. Ahora acá ustedes nos trajeron un cuadro para mostrarlo, ya donde aparece un sostén bordado por las mismas mujeres de la fundación. Y eso es uno de los talleres que ustedes lo implementan, ¿verdad? Sí, nosotros de verdad que hacían años que teníamos esta historia y un sueño de cómo nosotros expresar el dolor que está escondido por el cáncer de una manera diferente. Y nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer? Y buscando en el qué podemos hacer, nosotros hicimos este taller de arte terapia, ¿ya? Que lo hemos llevado a varias partes, lo hemos presentado en dos ministerios. en el Ministerio de Salud, donde nosotros queremos que esta terapia, este arte, sea considerado como un tratamiento a las mujeres con cáncer de mama. Yeah. Y ojalá pueda ser igual para otros cánceres. Entonces nosotros en el sostén, que es lo que a nosotras, por el tema de las mamas, el sostén, dijimos vamos a abordar nuestras historias, vamos a abordar el dolor de cómo cada una ha ido viviendo su cáncer. Y en eso hemos estado trabajando todo este año, donde hay historias de mujeres, cómo han vivido su cáncer, están los abandonos, porque muchas mujeres son abandonadas por sus parejas. Están los testimonios de hijas, de cómo ellas como hijas vivieron el cáncer de su mamá. Y esta exposición nosotros la inauguramos el 30 de agosto en el Salón de los Presidentes del Congreso Nacional. Invitamos muchas autoridades políticas del mundo legislativo. Desgraciadamente, no, para ellos, no para nosotros, no llegó ninguno. Por lo tanto, eso nos demuestra que el poco interés que tiene la autoridad política en este país de poder conocer estas cosas o de conocer estos testimonios para poder ir mejorando lo que tiene. Nosotros hicimos nuestra inauguración igual, estuvimos con gente que llegó invitada, y hoy día tenemos nuevamente esta exposición el viernes 13 en el Hipódromo Chile, porque ahí vamos a celebrar nuestro aniversario número 11 y vamos a montar nuestra exposición. Qué injusto encuentro cuando hablan de empoderamiento, de liderazgo y de muchas cosas en relación a la mujer, y se agarran tanto de eso, y en estos casos son fantasmas. No están. Son fantasmas, entonces no hay una incoherencia ahí terrible. Sí. Pero, ¿cómo hacemos un llamado? ¿Cómo hace un llamado la Fundación para las personas que nos están escuchando? Tomando igual esto, nosotros esta exposición es una exposición itinerante. Estamos trabajando con nuestros propios recursos, nosotras con nuestras familias, nuestras amistades, juntamos sostenes, entre nosotras pusimos una cuota en dinero para comprar hilos y esos marquitos y todo. Entonces, lo hemos trabajado con nuestros recursos propios. Esta exposición va a ser itinerante. El 1 de octubre la vamos a tener en el Instituto Nacional del Cáncer por una semana, porque como inauguración del mes del cáncer de mama. Pero nosotros con esta exposición estamos invitados a regiones. Vamos a ir a Molina, vamos a ir a Valdivia, tenemos una invitación para llevarla a Chiloé. Y los últimos días de la semana pasada, en una reunión, una niña que estaba de Miami nos pidió información y todos los antecedentes, porque nos van a llevar para que esta exposición vaya a España. ¡Qué maravilloso! Entonces, si aquí en Chile, como decimos, no te pescan, porque nadie es profeta en su tierra, a ella le interesó mucho. Ella trabaja en una asociación muy grande de pacientes oncológicos, y ella dijo, este debe ser considerado terapia y se debe hacer en todos lados. Nosotros la tenemos patentada, de verdad, es nuestra. Pero eso no quita que otras personas, otras asociaciones tengan iniciativas como esta, porque ahí en cada puntada, en cada pasada de aguja, hay una historia y hay un dolor que se fue sacando. Porque aquí hay miedos, hay temores, hay emociones negativas que se guardan, hay muchos mitos. Hay muchas realidades y que uno a veces no las sabe cómo expresar o no se la cuenta a su entorno. Y ahí están y fueron siendo expresadas y todo. Cuando las chiquillas les preguntábamos, ¿qué dice tu sostén? A veces todas llorábamos, porque lo que ella decía, lo que decía su sostén en ese bordado, de verdad que era algo que sí estaba viviendo, y llorábamos, porque muchas estaban reflejadas en ese dolor. Por eso se llama Abordando mi dolor. Yo quiero hacer una pregunta un poquito al corazón. Cuando a usted le dan la noticia, y esto lo para todas, pero cuando a usted le dan la noticia de que tiene cáncer, ¿cuál fue su sentimiento? Yo me quedé, de verdad que me quedé como dicen las chiquillas, me quedé para adentro. Yo no hallé que responderle al doctor, porque cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de mama, en noviembre del año 2007, yo en julio me habían operado de un cáncer de vejiga, y yo estaba con tratamiento y con quimioterapia por mi cáncer de vejiga. Y cuando después voy a un control y con examen y todo, y él me ni siquiera me preguntaron si yo andaba acompañada para que pasara mi acompañante. Entonces a mí me dicen, tú tienes este cáncer es irreversible, es agresivo, tiene poco, muy mal pronóstico. Entonces todo era negativo. Obviamente que yo me fui para adentro. Cuando después yo me empiezan a hacer un dibujito en un papel y me dicen, esto es lo que te vamos a hacer, por lo tanto esto es una mutilación, con todas sus letras, porque esto es una mutilación, no te lo puedo decir de otra manera. Entonces todo era fuerte, era algo que yo no me esperaba. Y yo les pido a ellos para que hacer pasar a la persona que me acompañaba. Y cuando hicieron pasar a la persona que me acompañaba, nada, pues lo único que hacía era apretarme el hombro, apretarme el hombro, apretarme el hombro. Y salimos de ahí caminando, gracias a Dios yo iba con él. Pero hemos visto muchas mujeres que salen solas de la consulta médica cuando les dicen esto y salen deshechas. Yo creo que hay que humanizar también cómo a uno le dan la noticia. Claro, porque en el fondo el médico siempre es médico y está tan acostumbrado a dar tantas noticias que en el fondo para ello es una más. Sí. Pero no va más allá en cuanto a lo que la persona siente. Y yo creo que también parte un poco por el tema de que no tenemos la cultura. No tenemos la cultura y no nos preparamos tampoco para enfrentar una noticia así. Sí. Es que eso es lo que pasa, Norma. Mira, yo creo que todos estamos preparados para que le pase a otra persona y para ir y ayudar a lo mejor a la otra persona, a la vecina, a la de al lado, a la del frente, no sé. Pero nadie está preparado para que le pase a uno. ¿Y síntomas? ¿Cómo lo previenen? ¿O cómo lo puede sentir una persona cuando está recién en esto? ¿Hay algún síntoma? ¿Ustedes cómo lo vieron en ese sentido? Mira, por eso que yo digo que hay que educar para prevenir, porque la educación debe partir de la autopalpación. Cuando nosotros vamos a la calle y hablamos con mujeres, hablamos con niñas en los colegios, porque vamos a los colegios, los liceos, les preguntamos si se saben autopalpar la mama y no saben. Hemos hablado con gente de consultorio en zonas rurales, gente que trabaja en el consultorio, que están insertos en el mundo de la salud y no saben cómo enseñarle a otra mujer a autopalparse la mama. Entonces yo creo que hay mucha desinformación respecto. Yo me recuerdo que yo me veía y yo le decía a una de mis hijas, oye, tan gorda estoy porque tengo hasta la axila gorda. Y mi hija me decía, no, mamá, ¿cómo? Ay, mamá, usted que siempre anda preocupada y todo. A veces me decían, mamá, está perdiendo la cintura, mire, tiene las axilas gordas, guatona. Y de verdad que yo nunca pensé que eso era un síntoma de cáncer de mama. Me dolía mucho la espalda, pero me dolía hacia atrás. Entonces cuando a mí me dicen, yo digo, pero ¿cómo? Si yo me hacía la mamografía todos los años, me dicen, no, porque tu cáncer estaba por detrás de la mama y mi mama era densa. Entonces también hay un riesgo cuando las mujeres somos, por decirlo bien en chileno, más tetonas que las otras, también hay un riesgo. Entonces por eso que nosotros hablamos mucho de educar y vamos con nuestro propio testimonio, porque no todo se descubre con el bultito. Y cuando la mujer se siente y se descubre un bulto en la mama, entonces porque ya hay algo. Hay algo, por algo está el bulto, si no, no estaría. Entonces estamos llegando a un diagnóstico tardío, estamos llegando con un diagnóstico ya en grado 2, en grado 3, donde de verdad que es complicado. Y no solamente un porotito, sino que hay que preocuparnos cuando hay otro tipo de anomalías también en los senos. Cuando hay secreción, generalmente tenemos un seno más grande que el otro, pero no es mucho, a veces crece más porque se abulta, se pone la piel como piel de naranja, ¿verdad? También a nosotros cuando a veces nos duelen los senos, entonces dicen, ah, no, porque estás en tu periodo. Entonces en el periodo sí, estás delicado y duelen. Entonces, ¿y alguno cómo? O sea, yo creo que una buena autopalpación es una manera de llegar, pero para eso hay que educar, para eso hay que invertir dinero en las campañas, en políticas públicas de prevención, lo que en este país no hay. Señora Antonia, estamos terminando ya el programa. Me gustaría saber cómo la podemos ubicar. Todos los que están escuchando, auditora, y que están con esa duda, y posiblemente usted en forma le pueden educar tan simple, unas cosas tan simples. ¿A dónde la podemos ubicar? Nuestra fundación tiene sede física en la calle San José 1053, que es el antiguo Hospital San José, la Comuna Independencia, Centro Cultural San José. Hay que entrar por el primer pasillo a la pileta, mano derecha, ahí están nuestros pendones afuera, dispuestos a recibir y apoyar con los brazos abiertos a todas las personas que quieran llegar. Tenemos una página en Facebook que es Fundación de Pacientes Nuevo Renacer. ¿Ya? Nuestro correo electrónico cancerdemamachile@gmail.com. Tenemos un Instagram que es Nuevo Renacer 5. ¿Qué día atienden ustedes ahí? Nosotros estamos los días lunes, los días martes y los días viernes. si tenemos alguna actividad, algo que vamos a hacer, que vamos a salir, que programar, a veces estamos miércoles o jueves, pero generalmente lunes, martes y viernes. ¿En qué horario? Desde las 3:30 de la tarde hasta las 6:30. Porque a las 7 nos cierran el local. Mira, perfecto. Bueno, y también vamos a mencionar y avisar ya de que en la Plaza de Renca, el día 12 de septiembre, que sería este jueves, vamos a estar desde las 15 hasta las 18 horas recolectando sostenes nuevos, ya, para entregarlos en forma de donación a esta tan linda obra y a esta fundación, ya. Así que les dejo la invitación para todos los que quieran acudir a hacer una donación. Les recuerdo que es el día jueves 12, que sería este jueves, de 15 a 16 horas en la Plaza de Renca. Bueno, mira, y disculpa, y si hay alguna persona, alguna mujer que nos esté escuchando y que esté hoy día pasando por esto y quiera de alguna manera reflejar su dolor en un sostén, porque si es una terapia, si es una terapia, se va llorando y se va sacando todo, nosotros no tenemos ningún problema, porque la idea nuestra es que cada mujer que quiera hacerlo, nosotros vamos a recibir su sostén bordado, lo vamos a enmarcar como este que tú estás viendo, y esos sostén se van a ir sumando a nuestra exposición. Porque, como te digo, nuestra exposición va a salir hoy día a regiones y con hartas posibilidades de salir fuera de Chile. Entonces, esto es una terapia, de verdad que es una terapia hacerlo. Le damos las gracias y gracias, gracias a ustedes también por invitarnos. Y vamos despidiendo entonces el programa, Norma. Nos vemos, bueno, darle las gracias acá a nuestras invitadas de la Fundación Nueva Renacer, un tema bien sensible que tocamos hoy día con harta emoción. Y bueno, Raúl, los esperamos la próxima semana, el próximo día martes, en este mismo en este mismo canal. A la misma hora también, desde las 7 hasta las 8 de la noche, hablando temas de política, contingencia social y cultural. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias, Norma, y gracias también a la señora Antonia y a la Fundación de Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer, que este 12, se lo repetimos, a las 15 horas en la Plaza de Renca van a estar recibiendo su sostén y también, por supuesto, orientando a toda la gente que tenga este problema y sobre todo mujeres. Las edades no interesan. Tiene que ser una edad de 18 años adelante, lo que sea, porque realmente, oye, se necesitan. Eso es importante. Esperamos. Y será hasta mañana desde las 18 horas con Renca Contigo y, por supuesto, también con todo lo que nosotros conversamos día a día, social, político y cultural. Finaliza tu sección Gente Como Tú. Te esperamos en una nueva oportunidad junto a Norma Salazar Fierro, con todo el ámbito social, político y cultural, en tu programa Renca Contigo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente